Bueno, parece que hemos tenido algunos problemas con lo que es la grabación. Y bueno, pues aquí estoy procediendo a repetir esta nuestra grabación. Y nada, quiero ver si esto funciona correctamente. Espacio. Bueno, que aquí se termina esto.